Bueno, pará. Matu, ¿vamos a lo nuestro? Vamos a lo nuestro. A lo que nos trae. Dijo por ahí una vez un poeta que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y tenga razón o no, en estos próximos minutos vamos a dedicarnos a recordar esas cosas que crecieron con nosotros y nos hicieron tanto bien. Por eso llega el Bloque Retro en Tarde Azul con Benja Castro. El bloque retro. El bloque retro va. Para. El bloque retro es una selección especial de Matú, de Matías de León, Matías on Fire de León, con la cartelera de Live Cinemas. ¿Por qué? Porque Misión Imposible está en estos momentos en boga, la está rompiendo toda Tom Cruise y su equipazo con lo que es Misión Imposible. No sé, tengo tantos títulos para ver que no sé a cuál voy a ir a ver. Sentencia Final, Dead Reckoning, ¿ok? Y Matu hizo una selección especial de los mejores temas de Misión Imposible, que son clásicos, ¿no? Y de los que, por lo que según Matías on Fire de León, son los mejores. Pero Taisa se reía porque los tres estábamos moviendo la cabecita cual perrito de, claro, de auto con el chan, chan, chan, chan, chan. ¿Esta cuál es, Matu? Esta es la adaptación del tema original de la película. En realidad la adaptación de la serie. De la serie. Porque en la serie de 1966 fue sacada este tema y después lo empezaron a adaptar, pero nunca... lo hizo, o sea, de forma original. De forma... siempre lo... tipo, ok, usaban la base para reversionarlo. Ahí va, está. Lo reversionaban y traían invitados, que en este caso, este tema que es el más famoso de todos, sí, son dos integrantes de la banda U2. ¡Ah! Pero no de forma... Se los dos, dijimos, ¡ajá, mirá! Porque bueno, yo lo tengo que decir. Este tema... ¿viste cuando arranca y empieza a moverse? Esto es de Misión Imposible 3. ¿No? Misión Imposible 3, si no me equivoco. Sí, Misión Imposible 3. 1996. Creo me parece que viene de Misión Imposible 3 o la... Bueno, está ahí una acá, me, acá por lo que yo veo la 3. Cuando arranca este tema y se pone... con este tema le echo bailes exclusivos para mi esposa. ¡Ah! ¡Oh! No era necesario tener esa imagen. Para que veas el fanatismo de Misión Imposible. A ver, porque estaba. Era. Por ahí era un momento que tenía que remarla mucho y era una Misión Imposible. Claro. Pero mirá, tíralo de vuelta. Mirá cómo arranca, subilo. Pará. Cuando. No. Ahí yo la miraba serio. La miraba serio a los ojos. Y ahí arrancaba. Ahí, subí esta parte que está espectacular. Te quiere, realmente te quiere. Si te aceptaba ese baile es porque te quiere. Olvídate. Obviamente, todo vestido de negro, chaqueta de cuero y gorra negra, como Tom Cruise, ¿no? Obviamente. Este es un temazo. Este es un temazo. Taisa, hasta calor le da. Pero escúchame. Además, lo peor es que yo tengo un problema, vos lo sabés, la gente que me conoce lo sabés, que vos me comentás algo, me contás algo y yo lo imagino, o sea, como que lo veo. Claro, no, claro. Y yo sí. Te veo todo de negro. Claro. Vaya haciendo pasitos. Claro, exacto, sí señor, como y tiene que ser. Que te pareces a Tom Cruise. No. Es como... soy más alto que Tom Cruise. Ah, Guambia, soy más alto que Te Tom Cruise. Te pareces más al amigo de Tom Cruise. A Tomás Cruz con Z, el de acá de la vuelta, Tomás, claro. Cruz. Tomás Cruz, el de acá de la vuelta, el almacenero. Bueno, no, pará, esta es... El otro actor que está con él, el pelado. Ah, el morocho pelado, el grandote, sí. Sí, Ralph Fiennes. Sino, no, ese es otro, pero bueno. Pará, Matu, esta es espectacular. Acá me están diciendo, hay varias de... Bueno, sí, obviamente. Si uno pone la de banda de rock al Mato, hay que correrlo, me dicen por acá. Bueno, pará, Mato, vamos con la siguiente. Para cualquier acá, ¿bien? Está la versión de Limp Bizkit, que es la única banda que sí hizo su versión especial, incluso hicieron un videoclip para promocionar la, la película. Me acuerdo. Es esta. Yeah? We need your help. Pulling into the diner about now should be four top secret agents. One of them is carrying a briefcase. Your mission is to obtain the disc from the briefcase. Y ahí explotaba toda la película. Loco, qué bandum Limp Bizkit, ¿eh? Y sí, aparte, transgresor total. Sí, sí, sí, sí. Creo que decía acá en la letra, si llegué a escuchar, que decía Limp Bizkit sonando en el set, como diciendo, acá estamos nosotros, apártense y vamos con todo. Bueno, vos, Kiwi, pará, ¿esto la tenés esta que de la 4, la 5, cuál? Yo ya estoy re perdido, te digo la verdad. La versión de Limp Bizkit. Sí. Para ver. La versión, de esta me dice Benja... Es del 2000. El de 2000, sí. Misión Imposible 2. Misión Imposible 2. Claro, la que antes. Escuchamos, vos sabés que yo iba a decir que la primera que escuchamos. ¿La primera? ¿Cuál fue? Es de la primera Misión de la Imposible. De la primera Misión Imposible. Porque Misión Bien. Imposible se estrenó en el 96. Ok. Claro, la primera película. Bien, qué increíble, loco. 90, más, de 20, más de 30 años. Sí, sí, bueno, 30, van a ser 30. Claro. Van sí. a ser 30 años de la saga. La original, que es la del 60 y pico. Ajá. Es está una bueno, versión de jazz. Pero esa después. No cuenta. Tuvo claro. como 15 reversiones. ¿Qué lo tiró? Intervenciones, las únicas así que han sido como esta del Limp Bizkit. Claro. Sí, no, son dos o tres. Sí. Y después, bueno, está ahí una versión de Tiesto que claro. la hizo electrónica. Claro, acá me aportan sí. datos. Me aportan datos de. Mirá cómo lo tiene, mirá cómo lo tiene todo, de cómo lo sabe. Eso. ¿Quién me escribe? Aquella. Mirá cómo lo sabe. Hoy, este. Porque ayer vos tiraste un adelanto con este tema de lo que ahí vamos va. A hablar hoy. Y hoy me valió el error mío ayer, escarnio familiar. Porque me dijo, aparte me hacían así dedito, me decían, dedito. ¿Cómo vas a decir que no te vas a dar cuenta que era Limp Bizkit? Me decían, pero disculpame, radical del claro. Limp Bizkit y Misión Imposible. Y bueno, está. O sea, está bien, a mí me pones cualquier pedazo de José Luis Perales y te lo saco. Está. Ahora, de bandas de rock, está, déjenme ser. Hacete cargo, claro, creaste monstruitos. Claro, y me dicen, aparte me bardeaban. No podíamos creer, ayer cuando te escuchamos que decían, ¿y esto cuál claro. es? ¿Cómo vas a confundir Metallica con Limp Bizkit? ¡Ay, perdón! Perdón, pequeñas versión mujeres de Mike Grossas. Perdón, digo, claro. Pará, me dice aquella, dice, este tema es de la peli 2. Ahí va. Aparte me aporta, no, este mensaje ya está medio desubicado, ¿viste? Está... Cuando llegue a casa arreglamos. Después, el juez que viene pasamos de bailarina, no te preocupes, ahí Diana va. De Armas. Me dice, esto es cuando Tom Cruise arranca escalando. Claro. Mirá, claro. ¿Y cómo va a estar escalando? En cuero, prácticamente, musculosa, claro. haciéndote sí. todo malabares. A mí me decís, claro, ya me acuerdo. A mí me cuesta bajar la garrafa del auto claro. ahora. Ese baile no se lo haces. No, ese no. trepado en la pared. Prendido en la pared así. La otra vez trajimos la garrafa y me tuvo que ayudar a bajarla por la hernia, imagínate. Y ahora se acuerda de Tom Cruise escalando. Pues bueno, ¿qué va a hacer? La bueno. culpa es tuya, vos se lo generaste. No, y sí, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, pará, ¿tenemos otra? Sí. Esta es la versión de Tiesto. A ver. Tengo que asumir que es la primera vez que escucho esta versión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es la primera vez que escucho la versión de Tiesto. De Protocolo Fantasma, el 2011. Sí, sí, esta está metida ahí en Protocolo Fantasma. Misión Imposible la arrancó en 96, Misión Imposible 2 en el 2000, Misión Imposible 3 2006, Protocolo Fantasma, que es de mi preferida, me encanta, 2011. Misión Imposible Nation Rogue, 2015 y 2018, Repercussion, obviamente, una de las últimas. Y tenemos Misión Imposible Sentencia Final en el 2023. Y ahora en Live Cinemas está para disfrutar Misión Imposible Dead Reckoning 2025. Que estamos repasando según lo que es Matías On Fire de León. En estos momentos estamos repasando las mejores bandas sonoras de lo que es esta saga, serie Misión Imposible. Yo cada vez que salí del cine de ver Misión Imposible, me daba ganas de explotar algo, de tirarme del bondi, de llegar a casa y dejar el auto en movimiento y saltar. Esto en un boliche, yo no hay otra manera de... Yo te tiro paso de pelea, de cara. Yo estoy en un boliche, me ponen esto y empiezo a tirar paso de pelea. Invito a pelear a uno. Voy a un patoa y le digo, vos, dale, es ahora. Es ahora. Vamos, dale, es ahora. Párate de mano. Dale que está Tom Cruise sonando. Dale, dale. Haciendo un cambio de ropa en la caminada. Claro, exacto. Bueno, mensaje varios acá me dicen, sí, esperen un poco. Están pidiendo una de rock, de otra banda de rock. Me dice, si no pones a Chalo. Está bien, me dicen la de Metallica. Sean pacientes. Bueno, esa era para el final porque Metallica en realidad ese tema lo hizo no para la película, sino para promocionar. Porque mira qué detalle tirás, no la sabía. Mira, me estoy enterando ahora. La música original de Misión Imposible siempre fue la misma. Pero en un momento, como tenían que llegar con promociones de la película, no es que le hicieron un tema para la película, sino que para la promoción. Hacían promoción e invitaban a ciertas bandas y temas que se parecían o que tenían un mismo nivel. De este tipo de música que incluso establecieron el estilo musical de película de misterio, de espías y cosas así. Claro, de espionaje. A mí me encanta lo que es espionaje y todas esas cuestiones, me encantan. Me dicen acá, Leandro, las vi a todas, pero esa versión no la retuve. Varía demasiado el original con la marcha que mete. Claro, es una versión electrónica. Claro. Sin duda que sí. Bueno, pará, ¿tenemos otra? ¿Sí? Tenemos el tema que están... A ver, cerramos con este entonces. Este sí, Bueno, ahí para toda la banda rockera, todos los... para todos los peludos, ¿no? Los rockeros se los asocian con los peludos, ¿no? Sí. Que están en la vuelta, va esta. We'll be right back. Bueno, mensajes varios. Muchos estaban esperando por esta versión, lo cual, si estaban esperando, para muchos es la favorita. Voy a repasar ahora la cartelera ahora de los amigos Live Cinemas del año 96, Misión Imposible, marcando una tendencia en lo que es el cine en el séptimo arte. Y obviamente podés disfrutarlo en Live Cinemas en este momento con Misión Imposible, Death Reckoning. Bueno, pará, muchachos, rápido. Favorita de Misión Imposible versión, de ustedes. Y Limp Bizkit. Ah, ¿la versión? Sí, sí, de lo que escuchamos, de lo que escuchamos, Limp Bizkit. Sí, a mí me gusta la primera, la original, me encanta. Sí. Pero entre Metallica y Limp Bizkit, ¿no? Pa, al de otro lado está difícil, ¿no? No sé. Porque son las que llegan a la final, digamos, ¿no? Claro. Claro, yo por eso a Metallica la categorizo fuera. Digo, bueno, fuera concurso. Claro. Fuera concurso. Está bien. Acá me dicen, Benja, espera que pidan a la próxima película. Una versión a Fabián Palito. Me dicen que le van a pedir. Está bien. Es buena. Claro. Ey, para el público latinoamericano. Claro, está bien. Para algo en cumbia. Ah, no hay una versión. No. Con un clip con el personal. Claro, sí, señor. El personaje como Tom Cruise. Sí, señor. Sí, señor. Me dicen, grande Matu, buen listado, coincidí en todos, dice. Bueno, muchas gracias. Coincidí en todos. Bueno, pasa que también, pare, no lo agranden tampoco. Igual no era tan difícil. No era tan difícil, claro. Tampoco era tan difícil. Porque me lo empiezan a agrandar, después me pide Benja, podemos hablar, charlar, y después termina pidiendo aumento. Claro, entonces, no. Un bloque de una hora para mí. Claro, exacto. Sí, viste cómo es, ¿no? Acá hay que... Tampoco, claro, no soben demasiado. Temazos, ¿sí? Gritan por acá. Bien. Gracias. Bueno, señores, livecinemas.com.uy pueden acceder no solamente en la página web de Live Cinemas, sino van a la página de tardeazul.com, nuestra página que desde ayer está activa, y entre todos los auspiciantes que tenemos, donde dicen las marcas que nos apoyan, van directamente al loguito que dice Live Cinemas, pinchan ahí, y lo lleva directamente a la cartelera. Y ahí se reservan, obviamente, con todas las promociones y con todas las opciones que hay para poder disfrutar del séptimo arte, aquí con los amigos de livecinemas.com.uy, y ahí está la cartelera. En estos momentos, atención vos, Taiza, preventa del estreno 12 de junio de Cómo entrenar a tu dragón. ¡Uy, sí, señor! Atención a la preventa de este peliculón, que va a ser espectacular, ¡qué divino! Muy bueno. Obviamente, Lilo y Stitch está en cartelera, película que me encantó, que fuimos a ver en familia. Iván Ramírez también preventa, estreno el 20 de junio, este gran actorazo, imitador, obviamente, un montón de personajes aquí del Río de la Plata. De hoy se estrena. Hoy se estrena Bailarina, ¿no? Bailarina. Con Ana de Armas, del mundo de John Wick. Señores, hoy jueves 5 de junio, a partir de las 19:20, arranca lo que es el estreno 2D, y después tenés 21:40 también en la sala VIP 2D. Y así arranca, jueves, viernes, sábado, domingo. En ese orden voy a ver todo. Claro. Te mudás toda la semana el cine. Exacto, ahí está. Y después seguimos, nos quedamos con aquella y nos quedamos para ver Misión Imposible, obviamente. Death Reckoning, la sentencia final, también hoy jueves 5 de junio ya podés estar disfrutando, podés reservar tu entrada. A partir de las 18:15 ya tenés en la sala VIP 2D también la posibilidad de disfrutar. A partir de tempranito, 6:15, arrancá. Ahora ¿sí? Se las recomiendo. Vos la viste, ¿no? Sí. Vos la viste. No me digas nada. Es más, no me hables hasta la semana que viene hasta que la veas. No me hables más. Impresionante. Bueno, también está en cartelera de los amigos de livecinemas.com.uy, ahí en Punta Shopping, Destino Final. Sí, Destino Final, obviamente una saga que para los amantes de este tipo de cine está muy buena. Después tenés Karate Kid Leyendas, también a partir del sábado 7 de junio, a partir de las 2 de la tarde, tempranito, una linda película para ver en familia. Y sigue en cartelera el genio de Jason Momoa, el yerno de Arjona. Me encanta, no, jamás en mi vida me imaginé que iba a decir esto. Sigue en cartelera Minecraft, ¿sí? Minecraft. Con Jack Black, un genio que lo adoramos, que lo amamos. Y Jason Momoa, nada, quieren un dato de color, es el yerno de Arjona. Sí. Está, nada. Bien, bueno. Pero pueden ir a disfrutar Minecraft, obviamente sigue en cartelera. Es más, deberían dejarla en cartelera hasta que... Sí. Nada, hasta el año que viene. Hasta que Arjona sea abuelo. sí. Bueno, tienen un montón de opciones, una muy linda cartelera para disfrutar en livecinemas.com.uy, aquí en Punta Shopping. Nosotros vamos a estar regalando entradas mañana viernes. Ok, con los que se están suscribiendo en nuestra web del programa www.tardeazul.com. Mañana vamos a tener entradas dobles para regalar para aquellos también suscriptores. Y obviamente una excusa para que vayan a disfrutar del séptimo arte en las mejores salas del este en livecinemas.com. Abrazo acá y dicen felicitaciones para Matu. Gracias. Por el listado que metió. Me dio gana de dos cosas, me dicen. De ver la película y de arrancarme a las piñas con alguien, me dicen acá. Sí, bueno. No, también. La violencia. No era la idea, bueno, pero bueno. No, pero está bien. Ah. Vayan a algún gimnasio, hablen con el Nico Barrale, que está el gimnasio del campus. Claro, gasten energías ahí. Nico, dame un par de guantes que y poneme en el parlante del gimnasio, Misión Imposible. Claro. Dale, y ahí estamos. Bueno, Matu querido, se imprime y se sube. Y la columna, ¿sí? Sí, y señor. Se imprime y se va. Señores, este ha sido el bloque retro, el primero que vamos a estar subiendo a nuestra web, tardeazul.com.